Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Buenas tardes, estamos en Andar Bien hoy, 8 de noviembre. Muy buenas tardes, equipo, ¿cómo estamos? Muy bien. Hola, Nina. Hola. Hola, Lean. Hola, Mari, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan. Y por último, hola, Nico. Hola, hola, hola. Que me salí de la vaina por saludar. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? ¿Qué tal, Nico? Nico operando hoy. Hoy a Nico lo tenemos en operación del programa. Sí, sí, sí. Así que se escucha de un chispazo, es que metí mal un dedo, ¿eh? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahí estamos. Andamos muy bien. Podemos comunicar por dónde nos están escuchando en vivo. Acá en el programa... estamos saliendo de forma radial acá en el barrio, en la 105.5, en Bariloche. FM Los Coihues. FM Los Coihues. Después también de forma radial estamos en FM Signos 88.5, en San Antonio Este. En Esquel, los sábados, no en vivo, 94.7. FM Sol y en Tartagal 102.3. Muy bien. Esas son todas las emisiones radiales que tenemos... en este momento. Que nos están escuchando por aire, por el éter. Exactamente. Pero también hay tecnología, ¿no? Streaming, tenemos streaming. Tenemos el Instagram en vivo, que es Andar Bien Radio, que estamos saliendo en vivo. Espero que nos estén escuchando bien, así que si nos confirman el sonido bien, les agradecemos. También nos pueden mandar un mensaje al 294-478-4040. Exactamente, ¿eh? Ese es el teléfono de la radio. Y si tienen alguna duda, pueden mandar un mensaje al correo del programa andarbien66@gmail.com. Perfecto. Todo, dijimos todo, ¿no? Sí. Pero nos faltó algo que es una de las cosas más importantes. Sí. ¿Qué es? Los auspiciantes. Ahí estamos. El auspiciante que tenemos. ¿Quiénes son los que nos auspician? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, Freelop, ¿no? Gracias desde el primer programa que está con nosotros y nos viene haciendo el aguante de hace año y medio casi. Sí. Recuerden ahí, para los que están en Tartagal y quieren venir a Bariloche, o los que están en Esquel y vienen para acá, bueno, compran toda la semana ahí en Freelop. En sus tres sucursales, ¿sí? Juntan el changuito y listo. Changuito la semana y no hacen más compras por toda la semana, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el tema del programa. ¿Cuál va a ser el? ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo no sé de qué vamos a hablar. Estoy preocupado. Un poco habíamos tocado el programa pasado, el tema. Habíamos comentado algo del tema de cargas y lo que se lleva en el vehículo. Más precisamente las cosas sueltas y agregadas sobre el volumen del vehículo. Sí. O sea, sobre el volumen externo, ¿no? Sí. Sea porta equipaje, sea los cuernitos atrás para la bici, sea un enganche. Paquetes, bolsas, balones, bultos, colchones, muebles. No. Básicamente todo lo que podemos entrar en el auto, qué podemos llevar, qué no, de qué tamaños y de qué forma los podemos llevar. Bien. Hemos hecho por el Instagram. Estamos saliendo en vivo en Instagram. Sí, ¿qué Instagram es? Andar Bien Radio. Bueno, justamente en ese mismo Instagram hemos hecho una encuesta y que nos digan a ver qué fue las cosas más locas que has podido llevar y qué se llevas o qué duda tenés como transportar algo, ¿no? O sea, ¿qué, cómo cargar, o sea, cómo llevarlo en el vehículo, o sea, el auto, la camioneta. Exactamente. Y sí. Ahí vamos a empezar a ver hoy, a tratar de responder esas preguntas. Nos okay. han dado, nos han servido de guía y a partir de ahí vamos a empezar a preguntar y a comentar, dar los ejemplos que nos han dado para ver si uno lo lleva bien, lo lleva, no digo mal, pero no de la manera mejor quizás. Y bueno, es un poco de eso lo que se va a tratar en el programa. Bien, ¿no? para andar bien. Sí, le voy a mandar un saludo a José Angeliak, que nos está ahí viendo por Instagram. Saludos, José. Un saludo grande ahí a José, que ahí estamos, ¿no? Y bueno, ahí estamos un poco con la introducción del programa, ¿no? Estamos saliendo ahí para todos, ¿sí? Y vamos a ir con el próximo tema, ¿no? Que justamente como de estamos hablando de transportar cosas y eso, ¿cómo se va a llamar el tema? El equipaje con Chichi Peralta de Lily Goodman del álbum Sin Miedo a Nada que fue publicado en el 2008. Ahí vamos. Bien. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Alégrate. Deja la preocupación, libérate. Libérate. Canta, canta, sin ninguna pena. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley número 24.449, artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Q. Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indica sobresalga de los límites permitidos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con la ley, ¿no? Sí. Es un poco clara ahí, ¿no? Ahí le mandamos un saludo a David Mondino, que se sumó, y a Mr. Wood, que también está sumado ahí a lista. Bien. Saludo para ellos. Bueno, ahí no sé si podemos decir mucho, ¿no? Pero bueno, está claro que no debería salir mucho del auto la... Sí, sí, esto por ahí que a gente por ahí le sorprende que te detienen en la ruta, te hacen un control y sobre todo en las temporadas de verano, cuando se va a la playa, hay todos esos controles que son más estrictos de lo normal, más de una vez te exigen de que todo lo que va fuera del auto no vaya fuera del auto, que vaya adentro, sea porta equipaje con todas las valijas arriba, con... Bueno, esas cuestiones, esos controles suelen... ¿También te lo sacan? Y te suelen pedir fuera el volumen, sí. Yo en temporada de verano sé que se pide eso. Mirá, sí, se suele exigir. No lo sabía, que no se pueda llevar. Debería ser, ¿no? Porque, sí. Pero bueno, yo más que nada, por el volumen me imaginaba, no para arriba, sino para los costados. Hacia adelante y hacia atrás. Exacto, sí, sí. Sí. Pero no sí. para arriba... Sí. Tampoco ibas a llevar una escalera vertical, ¿no? No, pero sí, pero todo. Ruta 3, todo eso que por ahí se suele ir en. Que se suele ocupar mucho y viajar mucho para la costa. No es raro que te pidan eso. Pero bueno, es parte de lo que dice la ley. Cuando, yo entiendo que cuando lo ven sobredimensionado a lo que va arriba del auto. Cae en esto de condiciones aerodinámicas del vehículo y sobrecarga, porque el auto tampoco, si eso va lleno, imagínate que no es por una cuestión de que va liviano el auto, o sea, porque probablemente en el auto van 5 personas como mínimo, ya llenaron el baúl, llenaron todo el interior, porque va con mate, ropa, y encima cargado arriba, el auto va arrastrándose y con todo ese volumen encima, o sea, son... Lo que me quiero imaginar es, vos venís con las valijas, esa que compraste, chocho, sí. Que van enganchadas en el portaequipaje, ¿no? Sí. Estamos haciendo Bariloche Esquel. Voy a disfrutar un poquito de Esquel. Y me para la policía, gendarmería, y me dice, no, tenés que bajar la valija. Le digo, bueno, pero acá adentro somos 4. ¿Dónde la llevo? ¿Y qué hace el gendarme? Yo creo que es una llamada de atención. Yo en algún momento por ahí me han dicho acá, por ejemplo, con el kayak, de señalizarlo mejor o de revisar. Por ahí te preguntan, ¿usted revisó bien las ataduras cuando lo fijás al portaequipaje? Te llama la atención. O sea, pues yo creo que por lo menos es eso. Si te exigen bajarlo, no sé, no, tampoco sé de eso. No he presenciado que le hagan dejar la valija en ese lugar, eso no. Porque eso es un tema, porque si dejás la valija la tenés que precintar, ¿no? Y quizá te hagan una infracción, ¿no? No sé. Para que después dejar asentado de que no se abrió. Sí, no sé si queda una infracción para eso tampoco, no estoy al tanto. Pero con el kayak debe pasar lo mismo, ¿no? Si te dicen, che, bajá el kayak porque no me gusta cómo lo estás llevando. Sí, a mí, o sea, yo uso lo llevo mucho, salgo bastante y con el kayak y siempre me paran. La mayoría de las veces no me dicen nada, sí me piden las tres cosas, que es el carnet, seguro del vehículo y tarjeta verde. Y yo digo, estoy seguro que es porque llevo el kayak, eso es muy probable. Que te paren para que pedirte sí, todo. Tal cual. Y entre esas veces, alguna vez me preguntaron eso, el tema de... Es más, vos ves que revisan bien las ataduras de ellos, porque vos ves que están mirando el portaequipaje y todo. Y también, también me han pedido de el tema de cintas o elementos que señalen el final del kayak. Por ejemplo, poner un trapo atrás, cintas. Yo estuve buscando la ley, porque sí. Antes se ponía, viste, cuando algo sobresalía... como muy top, digamos, la banda de peligro en diagonal, rayas rojas y blancas. Sí. Estuve buscando la ley si decía algo por el estilo. No encontré. Sí, no, pero eso me lo han pedido a mí en los controles. Entiendo que es claro. Algo habitual, pero no lo encontré en la ley, ¿no? Me quedé buscando un rato largo ahí. Así que ahí, si algún oyente nos escucha y sabe de dónde viene, o sea, sé que se hace, sé que seguro... vamos a desarrollar un poquito más adelante sobre esto, pero no encontré la parte de la ley que diga particularmente hay que poner una señal de peligro. Sí, eso me lo han pedido acá en Río Negro, el control policial, eso me lo han pedido. Sí. A veces se lo piden al transportista de cargas generales, pero que no es privado, no corresponde. Sí, lo mismo. Y también lo de uso y buenas costumbres, como decís, que por ejemplo los proveedores de los corralones que andan acá interurbano, que llevan hierros o cosas que sobresalen, suelen ponerle alguna cinta o algo de color en el extremo, que eso es bastante peligroso, más cuando acá en la ciudad solés estacionar cerca del otro, frenar cerca del otro. Sobre todo el barrido, ¿no? Cuando vos llevas un hierro que tiene 12 metros, o llevas un hierro que tiene 6 y tu caja tiene 3 y sobresale 3 metros para atrás, cuando vos doblás, no te das cuenta, pero los 3 metros que sobresalen de atrás hacen un barrido de 1.5 metros, ¿no? Sí, sí. Con lo cual uno puede doblar chocho en una esquina pensando que no pasa nada y capaz el de la mano enfrente se puede llevar puesto el perfil que estás transportando en el parabrisas, ¿no? Cuando la ley dice que está prohibido que sobresalgan los límites permitidos, ¿cuáles son los límites permitidos? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, esas son las cosas que tiene la ley que debería dejar definido, ¿no? Porque ahí está el error de interpretación. Yo pienso que para arriba uno puede hasta el infinito, en realidad hasta los 5.90 metros. Claro, claro. Para que pasen los puentes. Para pasar por debajo de los puentes, ¿no? Claro, pero en un vehículo más chico, que quizás no puedo decir, bueno, que imagínate algo cargado en el portaequipaje que con ese criterio puede tener 2 metros más hacia arriba. Es como un auto parado arriba del otro, casi. O sea, no tanto, pero casi que podés llegar a esa altura sin sobrepasar el límite que es establecido en los puentes. Y eso obviamente, aerodinámicamente, obviamente afecta al centro de gravedad del auto, del vehículo, seguramente, porque probablemente no sea algo liviano. Seguro que perjudica al andar de ese vehículo. Por lo que entiendo, depende la intención del que te está haciendo el control. Sí, es un poco eso. Está bueno que te llame la atención porque por lo menos uno va atento, más de lo común, digamos, y no se olvida que lleva algo en el techo, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo transportar las cosas afuera. Bien. Para eso vamos a dar un bloque. Pero bueno, ya que estamos hablando de equipaje y de no llevar nada. De los límites. De los límites, ¿no? No deben sobrepasar los límites. ¿Cómo era? ¿Indicados? ¿Cómo era? Sobresalgan los límites permitidos. Claro, eso. No sobresalir los límites permitidos. Vamos con una canción que está en francés. No sé si... ¿Cómo se dice, Nina? ¿Cómo se llama la canción? De Passé Tes Limites de Blacó del álbum Dualité de 2015. Exacto, es De Passé Tes Limites, porque la E no se dice ahí. Bueno, ahí vamos, ¿qué quiere decir en francés? Ahí los agarré a todos, ¿eh? Uh-huh. Quiere decir pasando los límites. Pasando los límites, exactamente. Bueno, a ver, operador, toque el botón y deje de hablar, por favor. Blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, démotivé, te freiner, te bloquer dans ta lancée. Sois toujours déterminé, fier et fort, tel un guerrier, garde lion et mental d'acier. Sois toujours prêt à faire face, ne recule pas. Fonce pour toi, ne renonce pas. Ne crains personne, à part le très haut et tes remparts. Pas droit au but, frère, on fonce dans le tas. Il faut se battre pour être le premier. Faire partie des meilleurs, se lever pour gagner. Reste un compétiteur. Chaque jour s'acharner, chaque jour s'entraîner, chaque jour se dépasser, progresser, viser la place du vainqueur. Faut tout donner, ne rien lâcher, tout faire péter, tout arracher. Donner le meilleur de soi-même, dépasser ses limites, chaque jour se surpasser. Oh. Accroche-toi et n'abandonne jamais. On n'a rien sans rien, tu connais. Persévère, frappe plus fort que ton adversaire. Dépasse tes limites, on ce que tu sais faire. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé, va chercher le titre. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Force et honneur, jette-toi dans l'arène comme un gladiateur. Oublie la peur, laisse ça pour les losers. Donne le maximum pour faire partie des meilleurs. Ça c'est pour les guerriers, ça c'est pour les soldats. Des gens déterminés, ceux qui ne lâchent pas. Toujours motivés et toujours prêts au combat. Toujours progresser sans oublier combien d'en bas. La fureur de vaincre, l'objectif c'est gagner. Hey, faut pas avoir peur de transpirer ni de saigner. Non, faut se donner à fond. Instinct de spatial, confié à bloc, aiguille dans le rouge, toujours d'attaque. Parler les gens du temps fous, ce sont les rageux, les serpents déjà. Loup, fais ce que t'as à faire. Pas besoin de trop parler, fais ce que t'as à faire. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé, va chercher le titre. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Trop acéré, combattant féroce, rien ne doit t'arrêter. Dépasse tes limites et vise le sommet. N'aie pas peur de la douleur, tu la connais. Vas-y, montre-leur qui tu es. Que tu es un bon dans ce que tu fais. Ferme la gueule de tous ces jaloux. T'inquiète, même pas, ils sont pas prêts. Dépasse tes limites, va jusqu'au bout. Ton taf sera reconnu par les vrais. Les rageux, ça mettront dans le trou. T'inquiète, même pas, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estamos, volviendo de vuelta, qué lindo el consejo ahí de andar bien, Sí, sí, sí. Y bueno, un saludo ahí a Kenneth que nos está escuchando ahí de Caracas, Kenneth Agar, un gran colega de la seguridad vial. Y bueno, vamos a hablar ahora con el tema de lo que ocurre cuando impactamos, ¿no? Cuando chocamos y qué pasa con esas cosas sueltas que empezamos hablando que transportamos así nomás, ¿no? Ahí nos decían que por ejemplo, en Tartagal es muy común llevar mamaderas sueltas, juguetes, el mordillo del bebé. La mochila al colegio, de los hijos y las hijas. Compras. La bolsa de las compras. Herramientas de trabajo, las personas que hacen trabajo. De los más complicados que hay, quizás, sí. Exactamente. Y todo eso, ¿por qué es peligroso? Bueno, porque cuando ocurre un choque, en realidad hay un choque, pero se dice que hay cuatro impactos, o puede haber cuatro impactos, ¿no? El primer impacto es el choque del auto con el poste, con el otro auto, con lo que sea, con la pared de la farmacia, no sé, con lo que se te ocurra que puedas chocar con el auto, ¿no? El segundo impacto es... ¿Cuál es el segundo impacto? Si tenés el cinturón puesto, con el cinturón, supongo. Exactamente, es el del ocupante, el que está adentro, el que está sentado, que le pega al auto. Claro. ¿No? Primero choca el auto contra un poste, ponle que choque contra un poste de luz. Primero choca el auto contra el poste, después choca el que conduce o el acompañante, el que está sentado, contra el auto, que para eso está el cinturón, para no chocar y sostenerte, ¿no? Y después los órganos internos, ¿no? Por ejemplo, el pulmón se va para adelante, el corazón se va para adelante, el vaso toca, ¿viste? Va para adelante. Todo trata de seguir su camino. El cerebro trata de ir para adelante y choca contra las partes óseas. O sea, las partes blandas del cuerpo chocan con las partes duras del cuerpo internamente. Y el cuarto impacto... Eso es porque tenemos exoesqueletos y no... Claro, si no, no. Si no, nos aplastamos directo con el segundo impacto. Exoesqueleto, tiré cualquiera. Sí, esqueleto, punto. Esqueleto. Sí. Bueno, y el cuarto impacto es que luego que ocurre todo eso y decimos, bueno, zafamos, viene algo que está suelto adentro del vehículo y nos pega de vuelta en la cabeza, okay. ¿No? La mamadera, la cuchara de la comida. El cricket. Tener el cricket suelto, pero la tablet, ¿no? La laptop, qué sé yo, la mochila, lo que decían ustedes, ¿no? Ese es el tema, el cuarto impacto se llama, que es este, el de las cosas sueltas. Y por eso hay que ser muy precavido con esto y empezar a decir, bueno, che, si voy a llevar cosas sueltas, ¿cómo se puede llevar, no? No sé, por ejemplo, si lo vas a llevar, está bueno tenerlo en el asiento de atrás abajo, en el piso. ¿Por qué? Sí. Porque ahí va a quedar ahí atado, ¿no? Lo mejor siempre, si hay algo suelto, llevarlo... En el baúl. En el baúl. La bolsa de las compras. Eso es lo mejor. En el baúl. Sí, sí, hay que chequear también la tapa que cubre el baúl, los vehículos que son de hatchback, que se dice, que tiene el baúl alto con la luneta, que es la misma es parte de la misma puerta. Suele haber una tapa ahí que divide el habitáculo de lo que es el baúl. Esa tapa a veces, por comodidad, se la deja abierta o directamente la sacan, claro. Y bueno, en un vuelco eso hace que todo eso vuelva al habitáculo. Pero igual es más o menos como llevarlo en la fila de atrás. Sí. Se desperfila igual el baúl. Sí, sí, sí. No es tan seguro. Sí. Eso es verdad. Lo bueno es que el asiento tiene un anclaje suficientemente rígido como para sostener. Sí. Aunque yo, no sé, capaz me equivoco, pero yo aconsejo que si vas a hallar cosas en el baúl y a los asientos de atrás poner el cinturón por las dudas. ¿Por qué? Porque el cinturón es independiente del anclaje de la silla que se levanta, ¿no? Porque para poder hacer, es rebatible el asiento y bueno, entonces si llevas algo muy pesado se puede llevar puesto el respaldo del asiento de atrás e ir para adelante. Entonces, si le pones los cinturones, claro. Como eso va anclado directamente al chasis, porque el cinturón, si vos lo seguís, no están agarrados al asiento, está agarrado al chasis. Sí. Entonces tenés una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Sí. Yo cuando viajo suelo hacer eso, que por ahí llevo un bolso en la fila de atrás y siempre le cruzo el cinturón. Y tengo un cordoncito dentro de ese... Porque el cinturón, por pasarlo, no significa que vaya a retener el bolso. El bolso, exacto, se puede retener entre medio del triángulo que forma. Claro, se puede escapar. Claro, también. Exacto. Entonces siempre llevo unos cordones para fijarlo. Claro. Sí. Además, el cinturón está diseñado para personas, exacto, no para bolsos. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. La tabla es para esquiar también, que uno por ahí lleva cosas atrás o la tabla y también le paso el cinturón como si vaya una personita sentada atrás. ¿Te entra en la tabla de esquí? Sí, entra, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí, mira vos, yo, a mí no me entra, ¿eh? El tabla de snowboard es un poco más corta, quizá. Es un poco más corta. Pero sí, llega a entrar. Entre donde irían los pies de una persona que viaja detrás mío hasta el apoyacabeza, entonces el largo va. Sí, ahí el gran problema que era lo que vos decías, ¿no? El tema de llevar cosas sueltas que son, sí, con filo, como puede ser una tabla de snowboard, llevar una piqueta o, no sé, llevar una pala en el asiento trasero, ¿no? Que en invierno todo el mundo suele, acá se suele acostumbrar, se suele llevar, a llevar, sí, o por trabajo, ¿no? Sí, sí, no es mi caso, yo la pala por trabajo no la veo todavía. Está nuevita. Sí, una pala para remar también se puede llevar. Sí. La pala, claro, esas cosas que tiene un filito el borde, bueno, cuando uno choca en el cuarto impacto, bueno, es un cuchillo que te está, sí, dando un besito por la espalda, ¿no? No quiere decir que te va a cortar el medio, pero sí que te puede hacer un tajo innecesario, ¿no? Si es un martillo, sí, te puede hacer un daño importante, porque es una masa grande, digamos, que impacta, ¿no? Sí. Porque cuando uno botellas frena, de vidrio también. Las botellas de vidrio es fundamental, sí, sí, ¿no? Sobre todo, o sea, ahora yo sé que te venden para ¿cómo se llama? ¿El growler? Sí. Te venden ahí de tela como una... No sé cómo llamarlo, como si fuera un morral, ¿viste? Una capucha. Ah, tengo un regalito que manda de cumpleaños de eso, sí, sí, y, sí. Y que viene para que le pases por el cinturón adelante. Claro, yo la uso sobre la polla cabezas. O sea, sobre la polla cabeza es como si fuese, por ejemplo, el cuello mío. Que vas tomando y, mientras manejaba, le vas dando. Claro. Va quedando. Y lo atravieso ahí, no, pero queda detrás mío. O sea... como si me la colgara de mi cuello, pero en realidad mi cuello es el apoyacabezas y queda del lado de atrás. Pero eso es re peligroso, porque estás teniendo una masa importante, sí, que sería, ¿cuánto es? ¿Un litro? ¿Dos litros? Dos litros, kilos, sí, en la nuca, sí. Que en caso de impacto se rompe todos los vidrios y te dejaría marcado todo el cuello con vidrios rotos, ¿no? Sí, no hacerlo. Y en el peor de los casos, los vidrios pasan para adelante, le pegan al airbag y el airbag te lo devuelve a vos con una velocidad importante, ¿no? Sí, no me imagino la situación, pero bueno. Lean esos consejos de lo que nunca deben hacer. Sí, sí. La idea es que lo lleves de acompañante, ¿no? Y con el cinturón puesto para que no salga volando para adelante. De todas formas, no está homologado, no tiene nada. Eso puede salir tranquilamente. O sea, no sé que la persona que lo tejió con todo su amor, sí, o sí, cosió, sí, con todo su amor el morral para engancharlo en el cinturón de seguridad, no creo que le haya hecho un ensayo destructivo. No, estamos confiando demasiado. De resistencia, sí. Creo que no decía Iram nada. El, no tenía el sello Iram, ¿no? No, creo que no. Bueno, lo primero entonces, principalmente en el baúl. Segunda opción. En el baúl, si es muy pesado, incluso recomiendo atarle. El baúl, si ustedes lo revisan, tiene unas argollas, unos aritos, para poder enganchar algo. Sí, sí, para poner esas redes que si suelen venir. Claro, si levantan la alfombra la van a encontrar. Si es algo pesado, recomiendo atarlo con esos anclajes. Si no los encuentran, no los tienen, bueno, a los asientos de atrás, póngale el cinturón de seguridad que va a servir como anclaje, digamos, que es lo que tienen los furgones, ¿no? Viste que los furgones tienen una chapa que hace de eso. Cuando las cosas van para adelante, pega todo en la chapa y no mata a los conductores. ¿Sí? Así que un poco ese sería el consejo, ¿no? De llevar preferentemente todo atrás, si no va atrás, si, o sea, en el baúl, si no en el baúl, atrás del asiento abajo, si no y vas solo en el acompañante, cosa que salga volando para adelante, pero no para, sí, para no te aplaste a vos, ¿no? Algo que siempre está que siempre está por ahí o suele estar suelto, que ya lo hemos hablado en varios programas, el matafuego. El matafuego tiene que tener un punto fijo al que ir siempre. Y ahí tiene que ir debajo de las piernas, ¿no? Claro. Pero está homologado, claro. Me parece que el anclaje debería estar homologado, por lo menos, ¿no? Hay casos, yo conozco gente, no voy a decir los nombres nada, pero de llevar envases sueltos. El growler, ¿no? Los Yanes, donde va, no, envases fuego. Vacíos, nada, porque hay cada auto puede ser un mundo y bueno, no sé. Y más, creo que era una camioneta, creo que era. Yo creo que está dando una muy buena idea. Más de una hora se va a agarrar el PET con cerveza y la va a llevar ahí de manera segura. No, pero que los, las cosas sueltas en el auto, aparte de provocar el cuarto impacto que decís, incluso pueden llegar a provocar el accidente que no hubiese sucedido si no iba a ser suelto. Por ejemplo, esas cosas sueltas se pueden ir hasta detrás del pedal y provocar que no pueda frenar, que sí, hay un montón de cosas que están sueltas y pasa eso. O mascotas o frenada, claro. Sí, vamos a hablar de las mascotas. Me quedo ahí picando el tema, vamos a hablar un poquito de las mascotas. Bien. ¿No? Bueno, y que hablamos tantas cosas ahí sin atar, sin sujetar, ¿con qué nos vamos ahora? Con Alas sin sujetar, de Micaela, del álbum Alas sin sujetar del año 2020. Se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos volviendo ahora en el cuarto bloque. Vamos a mandar por el Instagram, nos están siguiendo un montón de personas. Bueno, saludos a Felipe. Grande Felipe, nos está escuchando por ahí. Siempre, qué grande. Un saludo grande a Felipe. Ahí está, ahí vuelta el coso. Está también Andrés Celiche, ¿sí? Lucho Berber, ¿sí? Un saludo grande a los dos. Nancy Ocos y Sudamericana Camiones Usados, también se unió ahí para escucharnos. Así que ahí vamos a con todos. Un saludo grande a todos los que están ahí siguiendo en Instagram. Y si quieren, los invito a opinar. Los invito a opinar. Yo estoy viendo en Instagram, cada tanto le tiro un ojazo ahí. Y bueno, ahí estamos tratando de responder las preguntas. También pueden opinar por el WhatsApp 294-478-4040. Exactamente, ¿eh? ahí estamos. Y vamos con el cuarto bloque, que vamos a decir ahora. Recién hablamos de cómo llevar las cosas adentro del auto. Sí. Ahora vamos a ver cómo llevar las cosas afuera del auto, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas que se pueden llevar afuera del auto que son cuestionables, ¿no? Una nos decía, por ejemplo, los esquíes. Adentro, como decías vos, el cinturón no lo puedo poner y tiene filo. Y si choco, me corta la oreja. No, incluso yo siempre lo pensé, el hecho de que cuando la llevo la tabla de snowboard en la butaca de atrás, apoyada con casi como si fuese una persona, con el cinturón, no me gusta que justamente el filo me pueda cortar la cinta del cinturón. Entonces también lo envuelvo. O sea, no es que solamente va la tabla sola, sino que la envuelvo para que la cinta del cinturón no apoye sobre el canto de filo. Para tengo algún... alguna maña. Y eso es cuando es el growler en el... Ahora, el growler lo llevo en la cabeza, pero la tabla de esquí la envuelvo como si fuera un niño envuelto. Hay gente que me entiende y sabe que la cerveza va derechita, no se vuelca nada. La cerveza no se agita, como la pelota no se mancha, la cerveza no se agita. Bueno, pero creo que todos hemos visto autos transportar todo tipo de cosas. Sí, ahí vamos. Por ejemplo, vamos, cosas que se llevan afuera, ¿no? Esquíes, no se me ocurre más nada. No, esquíes, bicicleta. Ah, equipaje. Muebles, tablas, varillas, colchones. Durlock, placas de Durlock, ¿no? Sí. Habremos llevado placas de Durlock. Material de construcción, lo que se pueda. O sea, sí. La gente que está construyendo y lo está haciendo ellos mismos la construcción, van al corralón, vuelven con algo sobre el techo. Es lo más probable. También los que hacen jardinería, ¿no? Que meten los arbolitos y nos contaban, arbolito adentro, sí, con las ramas saliendo por afuera. Sí, también. Bueno, todas esas cosas hay que tener en cuenta, esto que decíamos de la ley al principio, de lo estaría bueno que no sobresalga del vehículo, ¿no? Ahora, para el vehículo, déjame pensar, los espejos retrovisores no son parte del envolvente exterior del vehículo, ¿sí? O sea, si sobresale el ancho del auto sin tener en cuenta los espejos retrovisores, sobresalió los límites del auto, ¿sí? Okay. El espejo y los guardabarros no se tienen en cuenta a la hora de medir el ancho del vehículo. O sea, cuando uno lleva las tablas con la ventana abierta para que terminan de salir por la ventana... No, pero a veces sobresale la ventana y está dentro del espejo. Okay. Claro, que no sobresale el espejo. Okay. El ancho del espejo. Uno diría, está dentro del espejo, está dentro de los límites. Bueno, legalmente no. Tampoco es inseguro eso, ¿sí? La inseguridad que te marca ahí, que te tapa la visual, ¿no? Que viene una ventanilla abierta, que en caso de impacto eso no está bien de sujeto y te va a pegar un tablazo en la cabeza... No es un growler, pero bueno, es un tablazo, ¿no? Sí, pero no, pero siempre con responsabilidad y acordarse llevar que uno lleva eso. Sí. No, pero lo de las tablas, todo uno, porque en un momento, salís del corralón, hasta te podés olvidar que llevas la tabla y tomás la distancia que normalmente tomás a un ciclista, a un peatón, y ya no tenés que tomar esa distancia que solés tomar. Sí. Uno pierde ese registro en un momento del viaje, del trayecto, y lo tenés que tener más que presente eso. Tenés que estar muy consciente de que el auto no va en las condiciones de siempre, en las que acostumbrás, y tenés que tomar las medidas correspondientes. O sea, sabemos que por ahí no te estás excediendo demasiado, pero ya el auto tiene un riesgo más. Sí, exacto. Es lo que voy a ver si lo puedo decir con otras palabras. Sí. A ver. Uno puede asumir riesgos, ¿no? ¿Qué es el riesgo de la probabilidad de que ocurra un siniestro, ¿no? El aumento de la probabilidad de que ocurra un accidente, ¿no? Tú puedes decir, che, mirá, estoy llevando algo que me tapa la visual, ¿no? Pero no importa, asumo el riesgo, me hago responsable, ¿eh? o para hacerlo responsable, responsablemente, lo digo a propósito, repetido, sí, uno tiene que decir, ¿cómo compenso ese riesgo? Bueno, lo que se suele hacer es bajar la velocidad, ¿sí? Yo compenso que, ponele, no veo tan bien como debería, porque hay algo que me está tapando un espejo retrovisor, o tengo un punto ciego que no voy a poder ver porque me lo tapa lo que estoy llevando. Bueno, voy compensando bajando la velocidad, o bajando las ventanillas y tratando de escuchar más qué pasa a mi alrededor, o prestando más atención a mi entorno. Son todas cosas que uno las hace inconscientemente, ¿no? Uno no va con una tabla de riesgo. Sí, lo de la velocidad es siempre, es siempre. Lo de disminuir la velocidad, siempre. La velocidad y la tensión. Yo creo que cuando llevas algo en el techo, salvo que estés muy confiado, uno va más despacio, mirando los árboles, que no se lo lleve puesto. Y bueno, un poco eso sabe cómo llevar la bicicleta, ¿no? La manera correcta de llevar la bicicleta es en el techo parada. No hay otra, ¿sí? Eso es lo que aconseja la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Por qué? No aconseja llevarlo en la caja porque sobresale la rueda para afuera. Entonces ahí estaría sobresaliendo los límites. Y lo que ha pasado es que tapa muchas veces la rueda, te tapa la luz de stop. Entonces, o el guiño. Entonces tampoco queda muy claro la seña. Y encima la rueda es negra. Entonces te tapa con algo negro, cuesta ver si estás frenando o no. Tampoco te venden, que en Europa está permitido, pero acá no. Sí, lo he visto eso. Un portabicicleta que va agarrado al portaequipaje, como si fuera un carrito, pero en voladizo, sin ruedas. Sí, como un enganche atrás. Que, como un enganche, con las luces, todo muy bonito. Eso no está permitido en Argentina. No, en Argentina no está permitido el enganche. Y ese que vos nombrás es un enganche hasta un poquito más exagerado incluso. Sí, en Europa yo creo que está, creo que en España se permite. Sí, a mí me llamó la atención mucho. Acá no. Yo creo que no porque no se llevó a legislar o quedó medio viejo. No le veo tanta inseguridad porque las luces están replicadas delante, con lo cual eso sería seguro. Lo único que lo puedo ver así como que baja un poco el nivel de seguridad es que cuando vos chocas el paragolpe, le transmite directo al chasis y no al paragolpe tuyo. Sí. Pero está pensado para eso, digamos. No, es un chasis rígido, no debería ser problema. Yo creo que no es inseguro, pero es ilegal. No, pero es más que nada también por el tema de la convivencia en la ciudad. Vos imaginate un auto, vos estacionás, el auto que está adelante tiene ese enganche, no se lo sacó, lo tiene de gusto, porque vos, todos los enganches se pueden quitar y usarlo solamente el momento que lo necesitas y listo. No hace falta sacarlo a pasear todo el año para usarlo dos veces en el verano, porque igual, se acostumbra no es a eso. La bola, ¿eh? No, pero estoy hablando. La bola y va directo en el. Sí, pero todos dejan, el extremo móvil queda fijo, que es el que lleva la bola, o sea el de doble boca, tipo boca de pescado también, que son los otros. Son esos dos que quedan ahí. Yo veo autos que lo tienen y no llevan nada enganchado. De hecho, acá en la Municipalidad de Berocho te multa por eso, ¿eh? No, claro, es que ese auto, imagínate, está estacionado delante tuyo, pone marcha atrás, ese enganche de esa persona entra hasta tu radiador, correa, bomba de agua, todo, y se va, no se enteró nunca de nada. Y vos vas a tu auto, le querés darle marcha y bueno, y van a pasar cosas raras probablemente. Sí. Nico, tú dijiste la caja y me parece importante ahora que estamos hablando que llevar por fuera las pick-up con las cajas. Claro. Justamente, ahí lleva la bicicleta, que la bicicleta está bueno llevarla adentro si entra entera, pero eso llevarla con la rueda para afuera no es legal, porque tapa las luces. Y todo lo que vaya en la caja tiene que estar atado para que no salga. Debería estar atado. Sí. ¿Por qué? Vos decís, ¿por qué? Si igual yo estoy dentro del auto. Sí, pero si vos volcás la bicicleta puedes matar un peatón. O sea, cuando vos volcás, la bicicleta sale volando. Son todos proyectiles que están en... Sí. Entonces debería estar atado. Todas las camionetas tienen puntos fijos para poner correas, sogas. Todas las cajas tienen eso. Sí. Y ahí estamos, dijimos todo. Lo que quedó ahí en el tintero para decir, antes de ir al tema... Tengo una pregunta. Sí, las motos. Sí. Porque andamos en diferentes medios. Las motos, ¿pueden llevar las alforjas a los lados? ¿Qué está permitido? Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Yo tengo lo que pienso, que no sé si es así estrictamente. Le puedo hacer una consulta a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero las motos, las alforjas yo creo que está permitido porque no sobresalen de los manubrios, ¿sí? Así que alforjas creo que sí. Lo que me parece que no está permitido es tirar de algo, ¿sí? Eso me parece que está prohibido. Y me ha pasado yo que queriendo homologar trailers, ¿no? Había trailers para moto muy chiquititos que estaban, para mí eran válidos, llevarlos de tiro, muy bien hechos. y la agencia no la aseguró porque no dice que no está permitido por ley. La verdad que no lo sé. Para mí podría ser seguro, podrían llevar algún carrito chiquito, no un tráiler, ¿no? Pero sí, algo chiquito. Y lo mismo puede ocurrir con la bicicleta, con la diferencia que, si, viste que con bicicleta uno puede llevar un carrito con dos ruedas o un carrito con una rueda. O de una, sí. El que parece una patineta que lleva una. Ese es permitido porque entra dentro de la definición de bicicleta. ¿Sí? Que es un vehículo con movimiento. El que es de una rueda. Claro, que puede tener dos o más ruedas, hasta cuatro o cinco ruedas, creo que dan el ejemplo. Con lo cual, eso sería parte de la bicicleta. Una bicicleta, sí, que tiene tres ruedas. ¿Sí? Una parte es de carga. Ahora, el que tiene dos ya deja de ser bicicleta. Y ahí me parece que entraría como carro de tiro, como batán de bicicleta. No lo veo inseguro para nada, de hecho lo veo más seguro que porque así lo ven más ancho y no te pasan tan cerca de la bicicleta. Lo veo más seguro para transitar, pero no está permitido. Son cosas que la ley debería empezar a permitir o empezar a pensar qué le agregamos, ¿no? Aparte de los carritos tradicionales, ¿no? Che, bueno, ¿nos vamos con el tema, Nina? Indivisible de Marie May del álbum M de 2014. Justamente porque la carga es indivisible la que estamos hablando, ¿no? Bien. Ahí vamos, sí. Bueno, estamos acá volviendo, en el último bloque, Andar Bien. Estamos empezando a despedirnos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Sí, estuvimos hablando de cómo llevar objetos internos en el vehículo, externos. Sí. O sea, externos fuera del vehículo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un motorhome o un camper? Qué buena pregunta, Qué buena pregunta. ¿Qué hacemos cuando es un motorhome o un camper? No viajar con la mesa puesta, como diríamos, Frank. No, ahí mucha gente usa el camper. El camper está fuera de norma, bajo todo. Bajo todo riesgo, digamos. Al punto tal que están pidiendo en algunos lados o dejarla fija. Porque el camper, ¿qué es? Es esa casita rodante que va dentro de la caja. ¿No? Sí. Que no es ni un motorhome, ni una... ¿Cómo se llama? Ni una... Ni lo llevas como... Tipo trailer. Claro, esas son casas rodantes, las que son de tiro. Sí. Después están... Porque también se le dice camper a los que son utilitarios y se los camperiza, como se dice, que por ejemplo, uno que se usa, un vehículo que se usa para transporte, que es una especie de combi sin ventanilla, nada, se le pone cama, mesitas, se la camperiza, como se dice. Claro. Y después está el que dice también que va sobre la caja directamente, que es una estructura, claro. Que es el más cómodo, se usa mucho, en Chile vienen muchos así. El problema es ese, que sobresale los límites de la caja, casi todos, lo cual no sería tan grave siempre y cuando uses extensores de espejo que te permitan ver para atrás. Muchos te tapan la visión completo. Y lo que termina también pasando es que muchos ponen el baño más abajo, entonces te termina tapando el paragolpe. O sea, tienen un vuelo por atrás del paragolpe, que iría como de medio metro, algunos llegan hasta un metro, ¿no? El problema no es que sea largo, sino que tapa el paragolpe, y cuando vos chocás contra una cosa de plástico que no es un paragolpe, ¿sí? Sí. Y bueno, puede traer un montón de problemas. Sí, y eso también es la estabilidad del vehículo. Y no está legislado en ningún lado, no está habilitado, te va fuera de la norma del vehículo, con lo cual... Un camper no sería legal, hay unos campers que no tapan el paragolpe, lo cual son seguros, pero no estarían habilitados tampoco, ¿no? Okay. Y en los motorhome, que es integrado, las cosas tienen que estar todas fijadas, cerradas, exactamente, atadas. Cuando uno va, todo fijo, porque en caso de frenada brusco te viene un plato por la cabeza, ¿no? Exacto. No te vendrá el growler capaz, pero no, sí no, el plato. No, pero... No sé, pero un Malbec quizá también te puede venir. Claro, tal cual, ¿no? Nada por más eso, Juana. Tiene que estar todo en su lugar para prevenir estas situaciones. Claro. No se me vino el glory, pero se me vino el vino. Claro, sí. Nunca está más a repetir. Sí, sí. Bueno, esto ha sido nuestro humilde programa que hemos realizado el día de hoy. Un saludo a todos los oyentes. Lo hicimos con todo nuestro amor. ¿Y qué fue esto? ¿Andar Bien? ¿Un programa de seguridad vial? De reflexión vial. Reflexión, seguridad. De reflexión vial, ¿sí? De discusión vial. ¿De dónde? De la 105. No, de la radio. De tu barrio. Ahí vamos. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.